Sección 4 de Mis Mejores Cuentos, Novelas Breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Mis Mejores Cuentos, Novelas Breves, de Carmen de Burgos. El Abogado, primera parte. 1. En aquellas largas horas de espera, se arrepentía de haber acudido a la cita. Había bastado una carta anónima, escrita en vulgar papel, con letra desconocida, para que ella acudiese al café con una creencia firme de que solo Santiago podía llamarla así. No hagas nada. Ven a verme mañana de 5 a 6 al café de San Sebastián. No podía ser nadie más que Santiago, asustado de la demanda interpuesta ante los tribunales por la amante olvidada, en favor del hijo de ambos. Había creído conocer su voz y había obedecido, presa de esa sugestión de las mujeres que se acostumbran a los mandatos del hombre sin razonarlos ni discutirlos. Si en el primer momento se hubiera encontrado ante Santiago, no hubiera tenido fuerzas para resistir a sus deseos. Pero poco a poco, con la larga espera, venía la reflexión y con ella la indignación creciente, enconada, contra el hombre que la había abandonado. Algunas veces le exaltaba el temor de estar siendo juguete de una burla, de que la carta fuese de uno de tantos enamoradizos de ocasión, de aquel coro de hombres, belfudos todos, que ya lampiños, barbudos o con bigote, altos o bajos, barrigones o escuálidos, se confundían en uno solo por la expresión ansiosa y procaz, en la que hay algo del prendero o del anticuario, que busca gangas en las dolorosas almonedas de las viudas y las huérfanas que venden sus mobiliarios. Algunos momentos pensaba en irse. Tal vez estaría siendo juguete de una burla, pero se sentía dominada por esa fuerza de inercia que se desarrolla cuando ya se ha esperado un rato. Esperar otros 10 minutos, otros 10, otros. Y cada minuto se va uniendo a los anteriores, con su pesantez, para hacer esperar más y más sin romper el yugo de la espera. Era cómplice el ambiente del café, cerradas las puertas, corridos los visillos, bajos los estores. Se hallaba sumido en una media luz de iglesia. Había un ambiente de humedad y frescura en medio del ardor de siesta cálida, que subía de la calle recién regada con ese olor de tierra de la calle urbana, acre y picante, que no tiene la tónica frescura de la tierra de labor. Aquel café con sus 2 puertas, su largo pasillo, sus recodos, parecía estar hecho para las citas misteriosas. Los espejos lo ampliaban, desdoblando y triplicando su extensión, y haciendo más sensible la impresión de soledad de las mesas blancas, 5 comensales, con un botijo de barro rojo, rezumante, sobre cada una, ofreciendo su frescor entre el bullicio de la ciudad, con la placidez de esas granjas que al borde de los caminos ofrecen sus carreras, con las panzudas alcarrazas rebosantes de agua, invitando a entrar y apagar la sed. Poco a poco le invadía un sopor algo letárgico, en el que evocaba con rara clarividencia las escenas de su vida pasada. Era aquel sosiego de reposo y bienestar el que evocaba su infancia. Tan bella siempre la infancia. Inconsciente, sin darse cuenta de ello, había sufrido la ruina de su familia y la muerte de sus padres, en esos años en que el dolor no llega hasta los niños que tienen quien los ame. Ella había tenido al lado una hermana mayor que reemplazaba a la madre, que no recordaba. Tan pequeñita era cuando la perdió. Su hermana Elvira tenía para ella todas las ternuras, las previsiones y las condescendencias de la madre joven, que aún sabe sentir como las niñas y tomar parte en sus juegos y sus goces. A pesar de su juventud, Elvira tomó a su cargo el papel de madrecita y de jefe de la familia. De los restos de su fortuna, se amuebló un piso interior en la calle de la Salud, donde vivía con su hermanita, sin criados ni servidores, desempeñando ella misma todas las tareas domésticas y dando lecciones de piano para atender a sus necesidades. Manolita recordaba a su hermana siempre dulce, serena, de una melancolía plácida y sonriente, que parecía hacerlo todo sin esfuerzo y sin trabajo. Recordaba la idolatría de que la rodeó, los detalles de sus comiditas, en las que no faltaba para ella bocados exquisitos, cuando tal vez la otra se quedaba sin comer. Recordaba su virtud severa, austera, de una simplicidad arraigada. Era bella, era joven y parecía haber renunciado a todo, de tal modo que Manolita no recordaba en ella la más ligera coquetería. Creció al lado de aquella hermana, guardada, cobijada por ella, recibiendo sus lecciones, porque Elvira no quería para la niña la promiscuidad de un colegio, ni le consentía tener amigas. Había sido antes de cumplir los 15 años cuando la conoció Santiago, que ya contaba más de 30. Santiago era hijo de uno de esos comerciantes honorables que se hacen multimillonarios, y que por mucho que hablan de su honradez, no convencen a esa inmensa mayoría que trabaja para comer, sin poder ahorrar una peseta, y no concibe que se puedan adquirir fortunas más que por la herencia, el robo o la lotería. Como todos los enriquecidos de igual modo, el señor Aledo, padre de Santiago, no sabía derrochar sus riquezas. Tener un buen abrigo, ir los sábados y los domingos al teatro, fumar tabaco corriente, que no faltasen en la mesa buenos filetes y vino Valdepeñas, era todo su lujo. Y seguía madrugando, haciendo cuentas, sirviendo al público y habitando en el cuchitril de la trastienda, donde había pasado su juventud. El buen hombre no se explicaba cómo se podía gastar tanto dinero como tiraba su hijo. Sin duda, las mujeres. Él había tenido desde su viudez bastantes quebraderos de cabeza, pero todos baratos: un traje, un anillo, un billete de 50 pesetas. Verdad es que él no trató jamás a ninguna de aquellas bellezas célebres que envidiaban a su hijo los señores aristocráticos más encopetados. Él no negaba dinero al chico. Tenía su orgullo en verle eclipsar a los señorones que lo trataban despreciativamente en la tienda. Por mucho que tirase el muchacho, no llegaría a gastar las rentas. Y luego la juventud pasa y los hombres sientan la cabeza. Era para él una especie de revancha el que su hijo gozase todo lo que él no había podido gozar. Gracias a la esplendidez del padre, Santiago figuraba en todos los casinos y clubs de Madrid, alternaba en todos los salones y era célebre por su elegancia, su lujo y sus locuras, las cuales se verificaban siempre dentro de la perfecta corrección de buen tono que lo hacen todo perdonable. Pero en donde la fama de Santiago Aledo llegaba a su colmo, era entre las mujeres alegres, con las que era amable y espléndido de una manera versallesca. En la misma casa de Manolita vivía una de sus antiguas amigas, enferma y retirada ya de la vida galante, que ponía especial empeño en hacerse pasar en el barrio por una dama viuda, distinguida y respetable. En una de sus escasas visitas, Santiago se cruzó en la portería con la niña y quedó deslumbrado por el resplandor de aquella cascada de rizos de oro sueltos sobre los hombros, que hacían resaltar la blancura de la garganta y el perfil de virgen florentina. Era un contraste el de aquel delicado cutis de rubia con los ojos tan grandes y tan negros, sombreados de pestañas de azabache. Santiago se enamoró violentamente de la rubita, pero todo cuanto intentó para llegar a ella fue en vano. La solicitud vigilante y maternal de Elvira alejaba todas las acechanzas. Entonces Santiago recurrió a su antigua amiga, y doña Lola se prestó a servirle en sus amores. Santiago le envió un magnífico piano, y la inconsolable viuda declaró que deseaba aprender música para distraerse. Los porteros de la casa le hablaron de la señorita Elvira, y ésta agradeció llena de alegría que le proporcionaran aquella lección tan próxima y pagada con esplendidez. Doña Lola supo ir poco a poco ganando la confianza de Elvira. Estaba tan sola, tan abandonada. Hablaba de una hijita que se le había muerto. Debía tener la edad de Manolita. Ofreció su piano para que la joven estudiase y la acompañara algunos ratitos. Se estremecía Manolita al ver ahora la acechanza que se le había tendido. Cómo aquella mujer influyó poco a poco en su ánimo para inducirla a engañar a su hermana y aceptar los amores de Santiago. Aquella tarde en que los dejó solos, ¡cuánto champán! Y luego, al despertar, ella estaba en la cama de doña Lola, entre los brazos de Santiago. Recordaba la escena violenta. Le habían querido hacer callar y disimular, pero no habían podido. Se veía tan miserable, tan infamada, que escapó entre gritos y lágrimas para contárselo todo a su hermana. Pobre Elvira. La escuchó muda de estupor, blanca, paralizada, sin sangre, como si aquella traición suya la hiriese en medio del corazón. Sí, la había herido sin duda. Elvira se murió de aquello, de aquella espina, de aquel dolor, de aquella vergüenza. Quería tanto a su nena. Aquella desdicha era el fracaso de toda su vida, de todo su esfuerzo consagrado a ella. Le parecía que era una impureza que caía sobre sí misma, una profanación de su propia carne. Su furor no había sido para Manolita, la quería demasiado, sino para el seductor. Elvira hubiera sido capaz de matarlo, si Santiago, amedrentado, no le hubiera prometido casarse así que venciera la resistencia de su padre. Estaba realmente enamorado, todo lo enamorado que él podía estar, de la muchacha. Amuebló para ella con gran lujo un magnífico hotel en la Castellana. Elvira no se opuso. Daba toda la trascendencia cristiana y social de los tiempos antiguos al acto cometido por su hermana. «Ya no tienes en el mundo a nadie más que a él», le dijo. «Sé dócil, sé buena para que llegue un día en que pueda ser su mujer y levantar la frente». Y se quedó sola, sola en aquella casa, ya sin alegría, tal vez sin pan, de la que no quiso mudarse y en la que a los pocos meses expiró, de un modo tan dulce y tan plácido como había sido su vida, estrechando contra su corazón a la hermanita y murmurando en su continua obsesión: «Sé buena». 2. Manolita no podía aún decir qué clase de amor le había inspirado Santiago. Estaba dominada, hipnotizada por él. En su desconocimiento del mundo, no se daba cuenta de las humillaciones y las groserías a que la sometía su amante. Era dócil, obediente, persuadida de que ya no tenía en el mundo más que a él, como le había dicho su hermana. Su pasividad agradaba a Santiago, que se sentía orgulloso de la fama de belleza de Manolita. La vestía, la adornaba, la cubría de brillantes como a un ídolo, y le exhibía a su capricho, sin tener jamás en cuenta el gusto de ella, en automóviles y palcos, dichoso de que su lujo y su belleza eclipsaran a todas las mujeres, y de que sus amigos de la peña o el casino declarasen que la mujer más bonita de Madrid era la amante de Santiago Aledo. A veces ella se quejaba de aquella vida ficticia y ostentosa. «No estás nunca conmigo un rato para hablar de nuestras cosas», decía. «¿Quieres que te tome la cuenta de la compra?» «No, pero irnos solos, solos, por el campo, a pie, diciéndome que me quieres mucho. ¿Y llenándonos de barro? Eso te parecería mejor que ir en auto a la Castellana. Siempre las primeras papillas, el sentimentalismo estúpido». Su primer disgusto serio había sido un carnaval. Santiago la había hecho presentarse casi desnuda en el Salón del Real, con un caprichoso traje de locura que no ocultaba la perfección de sus formas. Se avergonzaba del éxito ruidoso de su belleza y rogaba a su amante que la dejara esconderse en el palco. Él se reía de buena gana. Al final accedió. En el palco estaba el duquesito de Híjar, con una famosa cupletista que le gastaba un dineral y que no podía competir con la belleza de Manolita. Para no desagradar a Santiago, ella tuvo que alternar y fingir que bebía champán. A la madrugada, cuando entró en el coche, fue el duquesito, en lugar de Santiago, el que tomó asiento a su lado. Asustada, se asomó a la portezuela, llamando a gritos a su amante, y lo vio acomodado al lado de la cupletista, a la que abrazaba por la cintura. «Sigue, sigue», le dijo él riendo. «En el hotel inglés nos encontraremos todos». Antes de que pudiera insistir, arrancó el auto, y Manolita tuvo que defenderse de aquel hombre, apestando a licores, baboso, con la pechera manchada y el sombrero torcido, que intentaba abrazarla. Ella no había bebido, era joven, fuerte, y no le costó gran trabajo reducirlo a la obediencia, con puñetazos y bofetones. En cuanto llegó al hotel, saltó a tierra, corrió a un coche de punto, y sin atender a razones, se hizo conducir a su casa, donde pasó la noche presa de un ataque de nervios. Hasta el día siguiente por la tarde no apareció Santiago. Venía alegre, risueño y con las huellas del cansancio del día anterior marcadas en el rostro. Ella lo recibió llorando. «¿Pero qué tienes? ¿Qué tontería es esa?», preguntó él. «El miserable, el infame», balbuceó ella. «Ah, vamos, tú todo lo tomas por lo trágico. Lo cierto es, querida, que como jamás consientes en alternar con nadie, me están dando, por culpa tuya, una fama de celoso, imbécil y ridículo. No vi mal ninguno en dejarte anoche con el duque, eso no tiene importancia». Y el pobre entró en el comedor del hotel de un modo lamentable, derrengado, arañado. «Eres una fierecilla, ja, ja. Y lo mejor es que su amiga no ha sido tan severa. ¡Qué gracioso, ja, ja!». Manolita sintió una indignación y un dolor inmensos al ver la frivolidad y la poca estimación de Santiago. «¡Vete, vete! ¡Ya no quiero verte más!», exclamó furiosa. Él logró calmarla. «Vaya una tontería. Esas cosas son corrientes en el mundo. No iban a reñir dos amigos así por cosas de mujeres. Sin importancia». Manolita protestó. Ella quería ser tratada como esposa. ¿Acaso no había de serlo? ¿No la había prometido a una muerta? ¿No abusó de su niñez? Todos aquellos recuerdos y la inocente confianza de la mujer molestaban a Santiago. Sí, sí, ella era su mujercita. Y como desde entonces Manolita se negó a continuar exhibiéndose si él no la acompañaba con todos los respetos, Santiago pretextó ocupaciones y cuidados que los alejaban más cada vez. Se limitaba a cenar con ella y a dormir a su lado. Si alguna vez se quejaba, él la dejaba satisfecha con dos palabras. «¿No eres mi mujercita? ¿Va uno a estar haciendo el tonto en su casa?». Ella pensaba que así debía ser la vida honesta y tranquila de las señoras casadas, y continuaba serenamente cuidando de su casa, como una buena burguesa, para que no le faltase nada al señor, cuyas órdenes se deben acatar sin discutirlas. 3. El nacimiento de un hijo había traído una temporada de luna de miel. Santiago sentía una gran ternura por el pequeñuelo, y parecía ir unida a ella un nuevo enamoramiento hacia la madre, bellísima con el aire severo que la maternidad le prestaba. Santiago pasaba los días cerca de ellos, los colmaba de caricias y de regalos. Un día era una crucecita de brillantes dedicada al niño. «A mi hijo de mi alma, su padre, Santiago Aledo». Ya un medallón con sus retratos unidos para ella. «A mi Manolita, mi única esposa, su Santiago». Cuando no podía ir, le escribía cartas llenas de pasión. «Mujercita mía, mi alma está contigo. Besa a nuestro hijo por los dos». Manolita era feliz. Sentía a su amante más suyo de lo que había sido antes, y le parecía que su maternidad la elevaba a la categoría de esposa. La muerte del padre de Santiago vino a trastornar aquella vida feliz. Santiago ya no tenía como única ocupación gastar las rentas de su fortuna. Había de administrarla, y estaba en la necesidad de trabajar en asuntos que no entendía, oyendo paciente la relación de cosas y examinando las hileras de números que sus empleados le sometían. Aquellos negocios le habían absorbido el tiempo, y poco a poco había ido alejándose de su amante. ¿Qué había podido ocurrir para que un día Santiago se olvidara de ella y de su hijo hasta el punto de casarse con otra mujer? No podía comprenderlo Manolita, pero Santiago se había casado. Después de aquellos días de celos, de furor, de luchas y de lágrimas, la joven había tenido que resignarse. Abandonó su hotel y fue a habitar un piso segundo de la calle de Velázquez. Redujo sus gastos para vivir con la pensión de 1,000 pesetas mensuales que Santiago les asignaba. Pero a los pocos meses la pensión se redujo a la mitad. Luego empezó a faltar la puntualidad en el pago. Y por último, un día no llegó. La dignidad de la joven se irritó. Ella se arreglaría para no necesitar de nadie. ¿De qué modo? No lo sabía aún. Lo primero que se le ocurrió como recurso fácil fue acudir a la casa de empeño. Su doncella fue llevando al monte todas las alhajas, aquellas magníficas alhajas que le había regalado Santiago. Y al fin llegó el día en que tuvo que despedir los sirvientes e ir ella misma a la casa de préstamos a llevar sus cubiertos de plata. ¡Cuánto había sufrido! Los dependientes del prestamista eran unos hombres sucios, groseros, que la miraban a ella casi con igual procacidad que a los cubiertos, como si intentasen hacer su valuación. Se dirigían unos a otros frases de doble sentido, y al fin, después de burlarse de la cuantía de su demanda, le ofrecieron unos duros. «Tome, joven, y vuelva pronto por aquí a traernos alguna cosita». Al salir, con las mejillas encendidas, tropezó con un caballero que entraba. Era uno de los amigos de Santiago. Él se quitó el sombrero, saludándola. «¿Usted por aquí?», le hizo decir la sorpresa. «Sí», respondió ella, recobrando su aplomo de mujer. «Sí. He venido a ver si compraba alguna alhaja. En estas casas se presentan gangas». Su mano ocultaba la papeleta, a riesgo de borrar la tinta fresca, en el fondo del bolso. «Lo mismo que yo», afirmó él. «Voy a ver si encuentro algún objeto de arte». Trataba en vano de ocultar un estuche que asomaba del bolsillo. Aquella aventura hacía reír a Manolita, pasado el tiempo, tanto como entonces la azoró. No era posible vivir así, era preciso trabajar. Pero, ¿cómo? ¿En qué? La joven no había dejado de tener relaciones con aquella portera de la calle de la Salud, que había sido, como ellas, víctima del engaño de Santiago y Doña Lola. La buena mujer había arrojado de la casa a la hipócrita intrigante y no se había separado de Elvira hasta la muerte de la infeliz. Quería y compadecía siempre a Manolita, como a la niña inocente de melenitas rubias que alegraba toda la casa. Cuando llegaron para la joven los días dolorosos, la señora Bonifacia no se admiró. Ya esperaba ella aquello. Había visto mucho. Cuando Manolita le expuso su situación apurada, la buena mujer se afligió. «Pobre señorita, malditos hombres. En los infiernos debía estar la que tiene la culpa. Si la pobre señorita Elvira levantara la cabeza». Después de desahogarse, se limpió los ojos con el revés de la mano y preguntó. «¿Qué vamos a hacer?» «Trabajar», respondió la joven con valentía. «Trabajar», repitió la otra. «Eso se dice fácil, pero ¿usted sabe coser, bordar, tocar el piano, dar lecciones?» «No, ya lo sabía yo. Usted no sabe nada, ni sirve para ponerse a servir». Hubo un silencio. Manolita lloraba tristemente. Al fin, la portera siguió. «Tiene usted una casa bien amueblada. Alquile usted habitaciones. Ingeniándose bien con los huéspedes puede salir adelante, como otras. Muy decentemente. Y que no le falte nada a Santiaguito ni nadie tenga que decir. Como le viene de principios. Pobre señorita Elvira, si levantara la cabeza». Aquel consejo había sido un rayo de luz. La casa de Manolita era grande, suntuosa. Reservándose habitaciones suficientes, podía aún alquilar 3 departamentos con asistencia, que le darían para cubrir sus gastos. Bien pronto tuvo inquilinos, un viejo senador provinciano, una madre y una hija que venían a Madrid a causa de los pleitos de una testamentaría, y una respetable viuda de un magistrado. Manolita estaba casi contenta, pero en algunos momentos sentía la humillación de que aquellas gentes la creyesen una vulgar patrona de casa de huéspedes. En el fondo, ella se consideraba como la viuda de un millonario, y para hacerlo notar no tardó en llegar a las confidencias, provocadas por la curiosidad de sus huéspedes, algo recelosas, de la casa de una joven tan bella y distinguida, cuyo estado civil no estaba bien claro, a pesar de lo irreprochable de su conducta. Manolita se lo contó todo. Las 2 señoras estaban conmovidas por su acento sincero. Ya ves lo que son los hombres», advirtió la madre a la hija, una muchachota de 30 años, tan poco agraciada que no tenía mucho que temer. Luego, volviéndose a Manolita, preguntó. «¿Y usted tiene esas cartas y esas alhajas en las que confiesa que el niño es su hijo?» «Pues ya lo creo». La joven salió a buscar aquellos recuerdos, cuidadosamente conservados. «Pero usted puede obligarlo a reconocer a su hijo y señalarle una renta», exclamó la señora. «Tiene todo el deber de hacerlo, de no dejar sin nombre al niño». Explicó a Manolita, la cual no tenía la menor idea del derecho, todo lo que debía hacer. «Pero se necesita una persona que lo entienda», dijo la joven. «Si usted quiere, yo le presentaré a mi abogado. Es un republicano de mucho talento». Algo asustó a Manolita eso de republicano, que no sabía bien lo que era. Pero al día siguiente, cuando el abogado fue a ver a su cliente, éste la llamó para que le hablara del asunto y oír su opinión. 4. A Manolita le causó una mala impresión aquel hombre alto, escuálido, con la nariz de ave de rapiña y largas melenas lacias, de un negro pringoso, a los lados de un semblante belfudo y demacrado. Pero el abogado supo escucharla con tanta dulzura, con tanta atención, con una sonrisa tan enigmática, que no tardó en captarse su confianza. Cuando le mostró sus pruebas, el abogado exclamó con entusiasmo: ¡Bravo! Es un negocio ganado, clarísimo. Este niño tendrá nombre y un capital de 100,000 duros. En ese momento apareció la criada con una carta en la mano. Tenga la señorita la bondad de firmar el sobre. Manolita había palidecido. La pensión de su hijo, que le enviaba a Santiago. Le pareció que cometía una traición con él. Después de todo, el pobre cumple cuando puede, no sé si debo. Es una locura recibir como un favor aquello a que se tiene derecho. ¿Quién sabe el día de mañana lo que le pueda ocurrir? Tiene usted la obligación de velar por su hijo, de asegurarle una fortuna y un nombre. Será usted culpable si no lo hace. Manolita ofreció meditarlo. Los consejos de sus huéspedes la decidieron al fin. Estaba ante todo su deber de madre. Fue acompañada de Bonifacia a casa del abogado, una pobre casuca de la calle de Apodaca, con la escalera muy pina y muy sucia. ¡Jesús, qué asco de casa! Murmuró en voz baja la Bonifacia. Hay que arremangarse para entrar. No será ningún castelar el que vive aquí. Unos ojos negros miraron por la rejilla de la puerta, que volvió a cerrarse enseguida. Les pareció oír dentro risas ahogadas, carreras y ruido de muebles y vajilla que se colocaba apresuradamente en su sitio. «Están arreglando el recibimiento», exclamó la portera. Al poco rato abrió la puerta un joven y las pasó al despacho. Un pobre despacho con mesa de pino, librerías compradas en el rastro y unas sillas de comedor baratas. Allí estaba el abogado, serio y solemne, con su silueta escuálida y sus largas melenas, que acariciaba con la mano huesosa mientras escuchaba a Manolita. Aplaudía su deseo de decidirse a entablar el pleito. Era cosa ganada, el porvenir de su hijo. La joven le preguntó con timidez cuánto le iba a llevar. ¿Llevar? Nada, nada. Yo defiendo esto solo por lo santo de la causa. Una madre y un hijo abandonados. Yo también tengo hijos, lo hago solo por usted. Ya tendrá el buen señor que pagar las costas. Manolita le entregó sus pruebas. Muy bien», decía revolviendo en las manos la cruz de brillantes y los papeles. «Muy bien, definitivo. Voy a darle un recibo de todo esto. Lo único que quiero es que usted me prometa no hacer nada sin mi consentimiento, dejarse guiar por mí. El triunfo es seguro». Cuando salieron de allí, Manolita iba encantada. No tener que depender de nadie, obligar a la esposa de Santiago a reconocer sus derechos de madre. Esto la haría más esposa que ella. Bonifacia no iba tan contenta. «No me gusta ese buen señor. Echaba una peste», lo defendió Manolita. «Acabaría de comer. Tiene mucho talento y es muy bueno. Doña Josefina y su hija lo conocen mucho». «Sí, no lo dudo», replicó la incorregible portera. «Usted sabrá lo que se hace y yo, vamos, que no me gusta ese tío de los pelos. Parece una bicicleta con un felpudo encima. Un pase a huesos». Le disgustaba a Manolita aquella desconfianza de su amiga. Don Federico era una persona decente y de mucho talento. Su huésped, doña Josefina, le había contado su historia. Un santo desconocido. Muy desgraciado en la vida de familia. Calumniado por envidiosos que se fundaban para desacreditarlo en lo avanzado de sus ideas. Y le llamaban sinvergüenza, arribista, cínico y osado, cuando el pobre era un luchador, un mártir. Así lo veía ella. Siempre dulce, melancólico, con su lenguaje reposado, lleno de dichos solemnes, que a Manolita le parecían de sabio, y siempre respetuoso y comedido. Más de una vez lo había visto conmoverse hasta las lágrimas, acariciando la cabeza rubia de Santiaguito. «Cuídelo usted, doña Manolita, cuídelo usted, qué amor de hijos». Llevaba tan bien el asunto que no tardaría en triunfar. Según sus noticias, Santiago estaba desesperado, indignado con ella. El disgusto de Santiago le haría daño. ¿Acaso no debía desear él también asegurar la suerte del niño ante aquella mujer intrusa con quien se había casado? Manolita hubiera deseado ver a su antiguo amante, disculpar ante él su conducta, que no la creyera ambiciosa. Ella sabía ser honrada y rechazar la nube de amadores que la seguía con tentadores ofrecimientos. Pero tratándose de su hijo ya era otra cosa. Además, su situación apuraba. El senador había dejado sus habitaciones, y doña Josefina y su hija pensaban en volverse a su pueblo. Desde que se inició el asunto, Santiago había dejado de pasarla a la pensión. Era preciso seguir adelante. Además, el reconocimiento de su hijo era una venganza de la esposa de su examante, que no había sido madre. La vencía ante la naturaleza, la humillaba en cierta manera, y hasta le parecía recobrar un rango social asegurando el porvenir de su hijo y creándose una situación semejante a la viudez. Fin de sección 4.